Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 370, grabado el lunes 21 de mayo del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Berito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Se nos olvidó revisar si teníamos al Sensei o a Rampage. No están. Ok. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a la maceta de Behavior. ¿Y por qué tenemos a la maceta hoy? Porque tenemos productores ejecutivos. ¡Bravo! Mira, y como es mi cumpleaños, trajo a 7 macetas más. ¡Qué felicidades, Beto Man! Una por década. Ahí están. La maceta, mira que bien está bailando con las otras chicas. Ajá. Puro Hugh Hefner el Beto Man. Hasta de batilla, mira. Sí, de la batilla. Bata que se trajo, sí, lástima que... ¡Pero no la vaya a abrir! ¡Mantenga el nudo bien hecho, por favor! Lástima que no es de seda, sino de manta. ¡No, de saco! Es una... saco. Una maca se ha enrollado. Mira, aquí dice El Salvador, mira. Y eso que el ventilador que tenemos así. Aparzó los pliegos de... Oh, no. Señoras y señores, tenemos acá gracias. Muchísimas gracias. Queremos darles las gracias a nuestros productores ejecutivos, al nuestros equipo. Jefes. ¿Y por qué es plural? ¿Hay porque más de uno? Sí, es nuestro. Oh, ¿cómo vas a creer que no iban a haber más de un productor ejecutivo si sabían que había mi cumpleaños? Sí. Comprarle regalo, Alberto. Así que queremos agradecer de manera muy especial al equipo de productores ejecutivos para esta noche, Miguel Díaz Hidalgo, del DF de México, y a Luis Ignacio Ballesteros, que es de Aguascalientes y fue el productor ejecutivo del episodio pasado. Creo que es como cuarta vez o algo así. Que sí, sí, ya se está repitiendo. O sea, bueno. Ya se hizo senior cuando llegó a 3 veces. Hoy con cuarta, que... Ya es ancestral. Sigue siendo senior executive producer. No, tendría que ser. Sí. Álvaro, que vale. Deified. Una deidad. Sí, no, hoy ya entró al Hall of Fame. Sí, en el mundo de productores ejecutivos, él es como que... Es casi overload. Overlord, casi pero Tutankamón. No, le falta todavía. No, ok. Unos $5,000 más para llegar a Overlord. ¿Cosmic? Sí. Ya casi. Alright, señoras y señores, así que muchísimas gracias a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo y a Luis Ignacio Ballesteros por ser los productores ejecutivos de este episodio. Vamos a arrancar recordándoles que estamos en pleno concurso. sí. ¿Estamos concurso? No, estamos concurso, estamos en concurso. Queremos que nos ayuden, amigos, a cambiar el banner de los Comic Geekos. Que dice que tenemos 200 episodios. Exactamente, y ya está un poquito como que viejo. Entonces, por favor, si ustedes nos quieren echar a la manita, queremos cambiar esa imagen. Manden ustedes ahí qué imagen les gustaría que quede ahí. Y nosotros... vamos a escoger la mejor entre todas las que recibamos. Soy bastante franco, no hemos recibido ni una todavía. Así que estamos un poco preocupados. Tienen muchas oportunidades de ser lo que nos da sí. Por default. Por default. Mara, 920 por 150, esas son las medidas de las dimensiones del banner. El brasier, ¿no? 920 píxeles por 150 píxeles. Ese va a ser esas son las dimensiones del banner. Mándenlo, por favor. Y participen y puedan ser ustedes los ganadores de una camiseta o una taza. Ustedes eligen el que quieran. ¿Verdad? Ya es la última semana, o sea que ya estamos a... Sí, me imagino que la última semana van a caer las plátanas. Sí, esperamos que sí. O sea que esta semana tiene que caer porque el 28 cerramos el concurso y vamos a elegir para que la siguiente semana, la primera semana del mes de junio, vamos a elegir nosotros cuál va a ser el ganador. O sea que el 4 de junio vamos a estar anunciando quién es el ganador. Así que échenos la manita. Yeah. All right, señoras y señores, continuamos entonces. Y si no manda nadie, pues dejamos de grabar el show. ¿Sí? Sí, porque no vamos a tener banner. Pues, ¿sí? ¿Sí? Vamos a cambiar el concepto del show y vamos a comenzar a leer una enciclopedia. Sí. ¿Vos decís una enciclopedia como online? Sí. Que la mala podría editar ahí si ve que algo está malo. Sí, que tiene muchos tópicos geek que puedes buscar ahí. That's what we do right now. Vamos al original. All right, señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso mega episodio con unas cuantas noticias. Comics. Una noticia titánica. Adelante, te coman con la noticia titánica. Que Wolverine va a empezar a filmar la siguiente semana. Yeah. La secuela, la aclamada película de Wolverine. ¿Cómo es? First Class, no sé qué. Origins. X-Men Origins Wolverine. Esta se va a llamar The Wolverine. Siempre. The Plague. Hugh Jackman. Siempre Hugh Jackman. Uh-huh. Parece que la historia va a estar más basada en la miniserie de Wolverine, donde conoce a Mariko Yoshida. Dice que va a ser, la mitad va a ser filmada en no sé dónde y la otra mitad en Japón. Sí, en Australia y la otra mitad en Japón. Es lo divertido que la parte de Australia también se supone que va a ser en Japón. Japonés. Y también embargo canguras al fondo. Pero le va a hacer chinito, chillón grande. Lo va a vestir de samurái. Tomo cangulos. Y desértico todo Japón. Ajá, y sin costa a la vista. Ay, no sabía que era tan grande Japón. Así, grande, sí. Era vasto Japón. Vasto. Esa es una noticia, pero la que nos tiene así en estado de shock. Y socando. De shock. Es que la NBC ha despedido a Dan Harmon. Bueno, no es que lo haya... sí lo ha despedido. Le dieron en la neck. Despidió a Dan Harmon, el creador de Community. Pero mantiene Community. O sea, una semana después de que dijeron, vamos a regresar Community, todo de felicidad, sí, que no sé qué, pero sin el creador y principal escritor. Vaya, una especulación. ¿Crees que tuvo que haber sido? ¿Crees que fue pleito? Chevy Chase. Puede ser. Tendrá sus conectes y habrá dicho, mira, no me voy. Hoy lo que me convenció, que aquella duda que especulábamos de que se habían puesto de acuerdo para liberar los correos de voz y hacer como promocionar la serie. No era promoción. Estaban peleados. Fue un grande vergue. Y mira, y está bueno que lo echaran, sí, para que iba a revelar esos correos de voz al público. Hubieran echado a Chevy Chase también. No, pero porque... los dos pleitistas. No, porque sí, pero ¿quién reveló los? Sí. Uh-huh. O sea, sí, el otro fue más hijo de puta. La onda es que, según sus posts, no, o sea, él ni sabe por qué. Y eso que, dice que ni ha vuelto a la oficina como para que le diga, mira, te despedimos por esto. Uh-huh. Sino que, hey, le avisaron. No, y lo divertido es que el presidente de NBC dijo, pero lo vamos a mantener como... como consultor. Consultor creativo. Y después lo entrevistan, a mí no me han dicho nada, O sea, y que Yuka, que él creó la serie, y no tiene él... Él es el dueño. Él es el dueño de un porcentaje de la serie. Pero como el 10%. Ah, eso es mínimo. Pero no pueden mantener el control. Entonces ahí ves las condiciones contractuales bajo las que trabaja toda esta gente. Ajá. Pero fíjate que yo temo por la serie, porque si él es el que le da ese espíritu y los temas y cómo los desarrollaron, y ya no está, yo creo que... Bueno, ¿viste que está diciendo que Dave Britton, the series? Sí. Se fueron también dos de los productores ejecutivos, que habían estado desde el principio. Me imagino que... ¿Y esos dos qué ondas? ¿Por solidaridad o me también imagino que dijeron, solidarios. Váyanse. O, ¿solidarios o dijeron, no, este es el mejor momento? Y también se fue uno de los escritores principales. Damn. Así que... Sí, no, ahí sí ya le están pegando fuerte. Está algo yuca eso, man. Así que a ver esta última temporada. No sé si vieron el... Yo no he visto el último. El último episodio. Creo que era animado, ¿verdad? No, ese es el antepenúltimo. Es que pasaron tres de un solo. Wow. Ah, el mismo día. El mismo día pasaron tres y llegaron hasta el final de la temporada. Fíjate, esa es mala onda. Es como quitárselos de un solo ya los episodios. A saber, pero estuvo chido porque tenés tres episodios de un solo. No, claro. Y estuvieron buenos. Y el último, el final del último episodio de la temporada, bien se puede considerar. O sea, te dejan hasta así un montage de música y que ya puede ser el final de la serie. Ajá, vos pudieras dejar de ver ahí la serie y decir, qué chido estuvo. Va, okay, pues así digamos que si la siguiente temporada es una reverenda mierda, uh-huh. Sí, la ignorás. Vos podés decir, va, para mí conmigo se termina aquí. Sí, sí. Pues. All right. ¿Qué, mira, qué mierda? Lástima porque sí era una serie divertida. Pero ya la dio por este último episodio, este último season tuvo menos episodios así super mega chistosos épicos. Como los ajá. Sí, a mí esta última temporada hasta donde la he visto, ¿verdad? Uh-huh. Estos últimos tres que acaba de mencionar Tico Mac no los he visto yo, pero sí eso es como que Mira la primera mitad de esta temporada fue bien Community. Uh-huh. La segunda mitad como que habían unos que vos decías que raro. No sé si ya lo dije antes, pero siento que dejaron demasiadas posibilidades para posibles historias de esas que son story arcs no que abarcan varios uh-huh. episodios. Como que tenían un puño de mechas posibilidades para dónde ir, pero no definieron. Ajá, tenían tantas que no sabían por cuál irse. Porque ahí tenían la del chero que quería que el negrito fuera el air conditioning repair. ¿Esa lo resuelven? Que se quedó así. Ah, lo resuelven. Como... Ah, ya, bueno. De ahí tenés el arc de la. Bueno, las cosas amorosas entre el chero y la de los boobs, ¿cómo se llamaba? La Amy's boobs. Amy's boobs. Y la otra chera, la Brita. Entonces, como que hay Chang tenía un su arc completamente. Sí, claro. Yo siento que de repente para mí, o sea, yo comencé viendo la serie y para mí Chang, pero sentí el mismo papel que lo he visto hacer en tantos lados. Que, sí. Pero claro, de repente quizás. Chang para mí era mi héroe, o sea, me ganó. Sí. Y ya después como que... Lo deformaron demasiado, o sea, they went over the, they overshot. Sí, sí, bueno, o sea, ahí está. ¿Será que ya Jump the Shark? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? De Amy's Boob, dice el caballo. Amy. Ok, Amy. El caballo blanco de Napoleón. All right, señoras y señores, entonces... Noticia. ¿Cómo se llamaba el caballo blanco de Napoleón? Sí, noticia. Logré así. Encontrar dos noticias. A ver. La primera, ¡cachán! A nivel de televisión, ya se está... Se murió. Están anunciando... Uy, no, ese era cantante, no salía en la tele. Ya están anunciando nuevas series para comenzar octubre, la nueva temporada. Y la más interesante que he encontrado es una por J.J. Abrams, nuevamente inventando buenas ideas. En este caso se llama Revolution. Y es, de veras, es una pesadilla para un geek. Se trata de una serie 15 años después que todo gadget electrónico ha dejado de funcionar en la Tierra. Pero porque no, o sea, esto no existe la electricidad aquí. No, los han dejado de funcionar todos los gadgets. Y el piloto está dirigido por Jon Favreau. El mismo de Iron Man. Oh my God. Así que, por lo menos a nivel piloto, va a estar bueno el inicio de la serie. Va a ser en NBC. Además de eso, se confirma segunda película de Sin City. Ya salió la fecha de y que el cómic siguió estreno. No, pero hay una serie de historias, son miniseries, lograron publicar como 5 o 6 en total y la película original solo cubría 2 o 3. Lo bueno es que ya tienen fecha de release, va a ser octubre 4 de 2013, falta como año y un par de meses. Va a salir siempre Mickey Rourke como Marv y Jessica Alba como Nancy. Y va a ser filmada por Robert Rodriguez y Frank Miller. All right. La principal. Y viste que también están ya bastante encaminadito el proyecto de Blade Runner, segunda de Blade Runner. Ah, y eso no lo sabía. Que, o sea, no va a estar involucrado Harrison Ford. No, es que creo que va a ser prequel, ¿no? Eso sería buena idea, en vez de una sequel. Ay, mira, y el nombre de la película de Sin City es A Dame to Kill For, que es el mismo nombre de uno de los paperbacks. Y la otra que también ya por lo menos dieron así señales positivas de que el proyecto va y que por lo menos sigue vivo es Kick-Ass 2, la película. Okay. Me imagino va a ser basado en el en Geekos. En el nuevo, ajá, la NASA. Que ni se acaba de escribir y están viendo la película. Right. Bueno, alguien lo dudaba que... Noticia, y es una noticia y además un review. Salió la semana pasada Diablo 3. Como estoy soy de los que me he comprometido para jugar World of Warcraft un año más, nos regalaron Diablo 3. Entonces lo bajé, lo instalé y lo empecé a jugar. Y yo nunca jugué Diablo 2. O sea, yo no tengo esa nostalgia que un montón de gente que jugó Diablo 2 y que le gustó un montón el juego. Espérate. Contame de qué es Diablo. Exactamente. Yo no lo conozco. O sea, ¿cuál es el género del juego? Mira, el juego. A mí me lo decís género... y me parece que es terror. Imagínate los RPGs. Aquellos que podías jugar en Nintendo, que se miraba el muñequito así, que ibas caminando, me encontraba los malos. ¿En segunda persona? Ajá. Real person, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, perdón. Que vos ves el personaje. No ves el personaje. No vas en los ojos del personaje. No, cabal. No es un first person shooter ni nada por el estilo. Es más bien un... Creo que ese es el third person. Tenés un mapa. Sí, third person. Third person, cabal. Tenés un mapita y ahí va caminando tu personajito y vas encontrando otros personajes y vas interactuando con ellos. ¿Sería el second person? Tenés stats. ¿Verdad? Que vas mejorando. Hay gear, que es el que cuando vas matando a los malos, vas cayendo gear, entonces puedes agarrar, cambiarte de repente los guantes, armadura, etcétera, etcétera. En este tenés diferentes roles que puedes elegir. Puedes ser un mago, puedes ser similar. Cocinero. Yo siento que en cuanto a RPG es bastante parecido a Skyrim. En el sentido de que podés ir a, tenés quests que podés hacer. Tenés que ir a ciertos lugares para conseguir diferentes cosas, etcétera. Podés regresar con todo lo que has conseguido, lo podés vender. Inclusive tiene un auction house por venderlo a otros jugadores que estén jugando el mismo juego. Tenés un blacksmith que vos podés entrenarlo para que te haga la armadura como vos la querés. Y no puede ser... No, blacksmith. Vos no lo aprendés, pero sí tenés tu gente ahí que lo hace. Entonces, hasta cierto punto en cuanto al en cuanto a la temática del juego, se siente como que si es una versión barata de Skyrim. Como que fuera un low budget. ¡Qué mal lo pusiste! Pero espérate, ¿es fantasía o ciencia ficción? Es fantasía. Ok. Fantasía. Entonces se siente... O sea, sí tiene un montón de lore. Como que hay una gran historia alrededor de todo esto que lo hace como medio épico, ¿verdad? Pero de la misma forma siento que Elder Scrolls también tiene su lore y que la Mara ya está bien, ya sabe, ¿verdad? Los países, las tierras y todas las cosas donde está. Entonces, te digo, se siente como que de voladita es un juego así, pues, se siente como el hermano o la versión barata de Skyrim. Porque no tiene la gráfica chiva de Skyrim. Tiene una gráfica que cuando vos lo ves decís, está chiva, pero no es... Pero he visto mejores. Ajá, mil veces. O sea, Skyrim es mucho más bonito, más atractivo en el mundo. Y este es como más lineal. En Skyrim también vos podés explorar todo el mundo. O sea, de repente estás en una montaña, pues te puedes tirar de la montaña y matarte si querés. Pero... En este no. En este es como que vas en rieles. Entonces hay... ciertas partes donde simplemente está bloqueado. Pero te puedes desrielar. No te puedes desrielar. O sea, no te puedes salir de esa parte del mapa. Tenés que buscar otra forma para llegar. Es otro juego en ese sentido. Pero la pila de los quests y todo está ahí. Entonces se siente como que debería haber sido mejor así, ¿verdad? Como es Skyrim. Pero bueno, en realidad el juego, la manera de pelea, tener básicamente dos acciones, ¿verdad? El mouse button derecho es un ataque, el mouse button izquierdo es otro ataque. That's it. Y vos los podés intercambiar. De repente aprendes un nuevo ataque, entonces puedes elegir cuál de esos dos ataques le vas a asignar al botón derecho. O sea, al final solo puedes ocupar dos ataques. No es como que el botón derecho, izquierdo y hace un ataque. No, es botón derecho. Bueno, conociendo a Omar, es posible que sea que se pueda y que no lo haya descubierto. Sí, así como para correr. Y lo todo pasaba con dos movimientos. Y de puta, los palomas de diablo traje la variedad de movimientos. No, de ahí le vas asignando como acciones a la tecla 1, 2, 3, ¿verdad? Que hacen otro tipo de ataques para mobs, ¿verdad? Cuando son varios al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, al final debo decir que es un poquito adictivo. Uh-huh. El hecho de que, por ejemplo, en mi Mac no puedo correr Skyrim. Okay. Pero en la Mac funciona de maravilla el Diablo. Y la gráfica. ¡Me los conceptos vertidos en Diablo este 3, programa y cualquier posición diabólica, échenle la culpa al productor. Entonces, Diablo 3 funciona súper bien en Mac. Y, o sea que te jugaste el Diablo. No comment. Y el pobre Diablo. Es que acuérdate que la manzana. La manzana. Le sacó el Diablo a la botella. Está bien. Yo feliz de la vida porque no pagué nada por él. O sea, me lo regalaron. Sí, la que está brava es la esposa. Después sí, no lo veía. Y hoy con juegos gratis menos. Sí, sí, sí. Mira, mini noticia. Dale. Que es más especulación que noticia, pero interesante. Marvel Comics está publicando una serie dedicada a los Avengers nueva. La sacaron en paralelo a la película y se llama Avengers Assemble. Agarraron los personajes que salen en la película para que tuvieran una aventura solito ellos. Es parte de la continuidad ahorita de Marvel. No lo han sacado aislados. Y la idea es para que alguien que vea la película y se anime y entusiasme de leer un paquín de Marvel, de los Avengers, encuentre algo que asemeje a la película. Ah, porque sí, ahorita los demás paquines de Avengers... ¡Puta, los Avengers! Por eso cambiaron a Nick Fury y lo hicieron. Sí. Lo hicieron el hijo. Los demás paquines es un solo relajo. Pero interesante, para que veas al punto que llevan las cosas en sincronía, el número 3 que sale a la venta este mes, al final del paquín aparece Thanos en el paquín, o sea, amarrando un poquito más a la película. Hay que preguntar, a esa altura no sabía que... ¿Y el ambiente Coulson? Sí, sale. No puede salir. Pero, entonces comienzan a especular la gente. Miren, ¿y hasta qué punto habrán sacado a Thanos no como un preview de lo que va a pasar en Avengers 2, sino que lo que podría pasar con los Guardianes de la Galaxia? Que es un enemigo... que podría ser de Thanos más asociado. Porque si recuerdan el episodio de Thor 2, pero porque está, Marvel está tratando de impulsar el concepto de Guardianes de la Galaxia. Me mento. Dale. Avengers Assemble está en continuidad o fuera de continuidad. Es en continuidad. O sea que hoy que sale Thanos, podemos asumir que ya lo sacaron del Cancerverse. No lo he leído. Me acabo de enterar que sale ya. Vamos a intentar leerlo para el otro. Okay. Sí, porque ahí habían dejado a Thanos. Preparada la noticia, Julio. O sea, en ese momento ahí dejaron a Thanos. Supuestamente estaba muerto, junto con dos de los Guardianes de la Galaxia. Okay. Entonces, para que veas hasta dónde va el asunto. Podría ser que sea un anuncio o un preview de lo que podría pasar una potencial película de Guardianes de la Galaxia, donde va a salir Thanos. ¿Quiénes son los Guardianes de la Galaxia? Está Drax, el Destroyer. Está el... Warlock. Star Fox. Sí, no. el Raccoon, el mapache. Rocket Raccoon, que anda con una guama. De Rayolaza, nunca lo ha visto. Aquí no, te lo voy a decir. Y lo están describiendo tan bien que están dando tantas ganas de leer. Es un mapache que anda con pistola. Y el bravo, el mapache. Estaba Nova también, pero... Y para que veas hasta qué punto están amarrando todo, que en esta misma serie de Avengers Assemble... Y ese bárbol que está ahí al fondo. El número 6, que sale en 3 meses, ya apareció la portada en los previews, y como invitados van a salir los Guardianes de la Galaxia con los Avengers. Bueno, en la serie esta última, esta serie animada de los Avengers, ¿sí? El último episodio, no el de ayer, sino que el de hace una semana... era contra los Guardianes de la Galaxia. O sea, lo están metiendo bastante al mainstream, como que quieren hacer una movie. Siente que sí. Pero yo siento que están bien rebuscados como para hacer una movie. Bueno, pues yo quiero ver un mapache parlante en pantalla. Ewoks en la memoria. No, no. Démosle, ya. All right. Estamos, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es, el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Vaya, sacaron al fin a Hunger Games. Ya no, no está no, en el top 5. No está en el top 5. Ah, pero está en el 6. El 7. La número 5, esta les va a sorprender, es basada en un libro. ¿Adivinen qué libro? Ya leí la del top, así que no me atrevo a no lo adivinaría. ¿Twilight? No. Omar, ¿un libro que pueden hacer más movie? Chick flick no puede ser. ¿Qué es? Es chick flick. Ajá. Imposible ser más chick flick que eso. No sé. Mira, idea. No, es que les va a sorprender. El libro es What to Expect When You're Expecting. ¿What? Sacaron una movie de un libro informativo. Puta, libro, eso te iba a decir, eso no es ni siquiera una novela, no tiene una historia. Es un libro sobre... ¿Qué estará cuando están preñadas? Ajá, ¿qué onda va a pasar ahí cuando están embarazadas? Damn. O sea, ¿es un documental o qué? No, es una... O sea, ¿basaron alguna historia o algo alrededor de esto? Bueno, si lograron hacer una película basándose en Battleship. Bueno, sí, eso vamos. Bueno, ¿y sabes qué el elenco es? Jennifer López. Estelar. Cameron Diaz, Matthew Morrison, J. Todd Smith. Oh, my God. Pucha, mano. La número 4, Dark Shadows. Le ha ido mal porque costó 150 y ya lleva 50 recaudados. No creo que llegue tan fácil a su presupuesto. La número 3, este es un debut de la semana, es El Dictador. Es la película con Sacha Baron Cohen. Sí, sí. Dicen que es Sacha Baron. Comedia. Sacha Baron y se lo cogen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es similar al Borat. Así es. El mismo tipo de Borat. Es el mismo tipo de... Pero como que este más cuadra. Fíjate, segundo estreno. Ajá. Uh-huh. Y que Borat y está abajo de la segunda posición. ¿Cómo que este es más actuado? Es que Borat era, él se hacía pasar realmente, por un tiempo se hizo pasar por un reportero que venía de Kazajstán. Y era como reality, era como cámara escondida. Cabal, entonces él iba a lugares donde la Mara hacía pendejadas, entonces filmaban a la Mara reaccionando a sus pendejadas. No, esta sí se ve que es. Esta se ve que comedia, tiene más, más actuado. Es que ya todo el mundo los conoce, pues, sí. Y después de ver Borat ya no pudo. No, y el disfraz que anda no es como que, sí, este es. Se acaban. Bueno, cuando yo no creo que se haya cogido la Megan Fox de veras, porque lo que está en la extra. Bueno, cuando vimos la extra como... en Avengers, hubo un chiste, me acuerdo, que nos gustó a todos, que nos reímos. El de la pistola cuando va corriendo y que va matando a los. En una carrera. Ah, sí, sí, sí. Ah, esa fue. Sí, a mí me cago de la risa. Igual no me dan ganas de ver la película, pero esa escena me cagó de la risa. Sí, sí, sí. Bueno, de ahí el tercer estreno de la semana es Belchi, que al fin debutó en los Estados Unidos. Ah, sí, que debutó este fin de semana. Ajá, ajá. Aquí está en número 2. Está en número 2, hizo 25 millones, costó 209. Uy. Bueno. O sea, está en número 2, pero no le fue muy bien. No le ha ido tan bien en los Estados Unidos. Y la número uno es The Avengers. Otra vez hizo 55 millones. Yeah. ¿Cuánto había hecho el mes pasado? ¿La semana pasada? Hizo 100, sí. Un poco más de 100. ¿Bajo 50%? Un 46%, no bajo tanto. Y ya lleva 457 millones en los Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos, porque ya el billón lo pasó, ya, pero lo mundialmente pasó, y eso, y creo que fue de las películas más rápidas. Uh-huh. Es, según tengo entendido, la película de Disney que más dinero ha generado. Más taquillera, ya le pasó a Toy Story. Yeah. Fíjate que ya sacaron la compra de Marvel ya con solo con eso. Sí. Puta, y yo ya la vi tres veces. Eso, por cierto, lo leí en un blogcito conocido como Comic Geekos. La noticia. Bueno, señores, ¿cómo se llaman nuestros queridos jefecitos? Ya ven, así inviertan en nosotros. Les vamos a dar una sorpresa el día menos pensado. All right, señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso mega episodio con... tenemos el trivia, sí. Con un... Sí, ya siempre se traba en el mismo... No, es que la versión... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius, llena nuestra cabeza de basura. Ya que estamos hablando de los Avengers, hay un motivo de peso por el cual no pudieron utilizar a los Skrulls como los personajes, como los alienígenas que atacan a Tierra. ¿Por qué? Porque los tiene Fox. Skrulls los tiene la 20th Century Fox, los derechos amarrados con los de los Cuatro Fantásticos. Fueron parte del paquete. Y Marvel no los puede utilizar. Qué regalo. Entonces, pero los Kree, eso sí los puede usar. Ese será otro trivia. De otra semana. Bueno, ¡contalo, Julio! Sabemos que tienes... ¡Contalo! Sabemos que tienes espías en Hollywood. All right. Señoras y señores, hoy sí. Buzos a los que están en el IRC, porque ahorita vamos a hacer algo muy especial. Vamos a hacer una rifa. Vamos a tomar fotos. Sí. A través de la pantalla del monitor, peínense. Sí, pega la cara haciendo en la pantalla. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, tenemos la dicha de tener un patrocinador muy, muy especial. ¿Qué están hablando ustedes ahí? Hasta me moví a la derecha. ¿Vas a la derecha? El correo aquel que te mandaba de que puede ocupar el monitor como cámara. Me voy a hacer un poquito para la derecha. Acérquese. Yo conozco una señora que no puedo decir quién es porque me meto en lío. También le pasó. Se le engancharon y dice no. Por suerte no se lo mandé yo. All right. Bueno, señoras y señores, tenemos... Pero vos le dijiste al que se lo mandó. ¡Pásalo! Peligra la patria. All right, señoras y señores, queremos darle las gracias a estos amigos, a nuestros amigos de Happy Dog Games. Me están patrocinando los Comic Geekos en este episodio. Ellos quieren anunciarles que ya tienen un nuevo juego para los dispositivos iOS. Está para iPhone, para iPod Touch y para iPad. Y se llama... Ivic von Salsa. Ivic von Salsa. Ivic von Salsa. Okay. Gathering Pieces se llama el juego. Ya vimos ahí un pero no video. Se llama Pizuk. Se ve bien divertido el juego. Es así tipo... es de physics. ¿Cómo se llama ese jueguito de physics? ¿Verdad? Que tenés que... Parecido al Angry Birds. De teorema físico. Que te hace una pregunta. No, no es un teorema físico. No, es como parabólico. No, malo, no es como de ese tipo, pero es un juego que lanzar bonito. Cosas y aprovechar el medio ambiente, que exacto. Tiene partes móviles, tiene obstáculos que no son estáticos, también se mueven, y está bien divertido. Se ve bonito. Bien original. Se ve bonito. Y con una música de fondo. La música se ve interesante, pegajosa. Así desde el primero solo de ver el video, se ve buena gráfica. Y de oír el audio también se oye bastante bien. Sí. Sí. Así que ahí está, es el nuevo juego para dispositivos iOS, Ivic von Salsa, de nuestros amigos de Happy Dog Games. Por cierto, si ustedes quieren el desarrollo de algún videojuego que tengan en mente, pueden contactar a Happy Dog Games en su sitio web www.happydoggames.com. Y ahí pueden ellos ponerse en contacto con estos chavos. Que nos hagan el juego de los geekos. Sí, de veras, ¿verdad? Sí, donde conquistamos el universo. Vamos a ver cómo hacemos algo así. Así que, señoras y señores, ahí está Happy Dog Games. Entonces, para los que están en el IRC, tenemos un código que ustedes pueden usar en la tienda iTunes para comprar este juego, para que les dé el juego gratis, mejor dicho. Así que ahorita va la pregunta para los del IRC. El primero que la responda correctamente... Ahí para el Kanaka que está preguntando si son los mismos de Johnny Unlucky. Sí, son los mismos. Son los mismos. Exactamente, los mismos chavos. Entonces, este juego se ve como que han mejorado... O sea, Johnny Unlucky era un juego que te mantenía entretenido. Sí. Pero en las primeras impresiones, se ve que han dado un salto... El video está bien bonito. Es más, déjame ponerle el video para que ustedes lo puedan ver. Lo voy a poner ahí en el IRC. Para que ustedes vayan a ver el... es como el trailer del juego. Copy link address, vamos a ver. ¡Ah! No puedo poner el address. Ah, sí. Estoy en máquina. Bueno, ¡vamos, Julius! Pongámonos de acuerdo. ¿Cuántos años cumplió el Tomás? Nos tiene que dar el uno de los nombres correcto. Que el cumpleañero de este día le ha asignado a sus equipos electrónicos. Ah, o sea, por si no conocen a Britoman, soy yo. Es ese que está ahí. Tiene ese problema psicológico que él nombra a sus dispositivos en base a algo. Tiene un su esquema de nombramiento todo raro. Así que, pero siempre los menciona en el show, los he mencionado varias veces. Entonces, ahorita tienen su haber, no, en su haber tienen muchos, pero en uso actualmente tres dispositivos. Ya lo ha mencionado. El Brito Station. No, Luis Banda, no es Brito Station. No hay. Tienen que dar por lo menos uno de los nombres de los dispositivos que tiene, así de los nombres como de cariño que les dice. Sí. Gaming Station. No, ese es el mío. No, es el mío. Sorry. Gaming Station. No recuerdo, no recuerdo menos. A se bien. Le va, señores, se le va. Comienza la cuenta dentro regresiva. ¿Dentro de cuánto tiempo si no han contestado la botica? 999. Tenemos todavía hora y media de show. iPad. No, iPad. No es el iPad. No, no, ¿Pistas? ¿Les damos pistas? ¿Es un personaje de anime? Bueno, ¿hay personajes de anime también? Sí, no hay un personaje de anime. No, puntos suspensivos. Es un anime bien rebuscado, pero sí. ¡Mamor! No, no, ese no es ninguno de mis amados. Diciéndole así el iPad. ¡Ay, mamor! Ya podría ser la mano derecha, ¿verdad? Solo, pero... solo tú me compré. ¿En qué episodio? Pregunto le panda, cada rato. No, mira, no, mira, no, no quiere pista, quiere pistras. Pistras. Sí, era supuestamente, bueno, en el episodio de ¿cómo se llama? Home Theaters, ahí mencionaste el nombre de una de tus computadoras. ¡Lobo más, araña! La que a cada rato la araña. Ah, Lobo araña. La Flashlight. La Flashlight. Mira, William Mesa y Cucamon se acaban de conectar rápidamente. Hay premio al que diga el nombre de cariño que Britomán le ha asignado a sus equipos electrónicos. Tiene varios nombres según computadora. Si quieren una pequeña pista... Uh-huh. Dos de ellos, quizás los que más he mencionado, uh-huh. Son femeninos, no prefemeninos. Ah, son claro. Chicas, ajá, dos. ¿Y el otro? Ese no entendió. El cuerpo del hielito, lo siento. No. Ese es un episodio. BMO. Mamor, no, está complicada, no, está complicada. La no, complicada. Sí, sí. Vamos con la siguiente. Mencionen chicas... De series y cosas así. La masita cuenta. No cuenta. Sakura. No, es la gata. Es la gata. Está cerca, Shanks, porque por lo menos es la gata y se nota que pones atención. Sakura es la gata. Ya se acuerdan. Hey, Necromite. Es famosa, mira. Algo. Kimochi. No. ¿Cuál era el otro? El de... ¿Qué? ¿La declaramos desierta? No, demos pista. ¿Podemos decir el nombre? No, da la voz. No, pues sí, podemos decir el nombre de la serie donde sale uno de esos personajes. Okay. Es bien rebuscada, es bien rebuscada, por eso te digo que podría votar ese nombre. Vale, la serie se llamaba Outlaw Star. Outlaw Star. Morrigan dice, no es Morrigan. Sayaka. No, ese es de Mazinger. ¿Cómo se llamaba el apellido? Felicia. Yumi. Sayaka Yumi. Yumi. El no, profesor Yumi. Felicia ni Sayaka. No. El profesor, el que inventó el campo fuerza del instituto. Buena invención. Le pueden decir es poderosa. Y que hacerle caso a Cucamon. Ustedes tienen Google. Yo sé que tienen Google y pueden buscar a Outlaw Star. Outlaw Star. Y ahí uno de los personajes. Se vale ocupar Google. Uno de los personajes femeninos. Es el nombre, para decir, es el nombre de mi computadora principal. Uh-huh. Ya. Yeah. Ese nombre lo has mencionado un montón. No, y de ese veces. Nombre viene desde. O sea. Es una serie vieja porque ese es el que han tenido mis computadoras desde hace... ¡Y! Desde que se inventó el internet. Esta es mi quinta computadora que va con ese nombre. Bueno, mientras tanto estaba hasta se le olvidó cómo usar Google. Estaba modificando... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Señor Kanaka acaba de ganar! ¡Ahí estás, el Kanaka! ¡Rapidito llegó Wikipedia! ¡Los dedos más rápidos de Google! ¡La Melfina! Melfina es una de... ¿La otra cuál es? El iPad es la Amy. La Amy, ok. Y el iPhone es Logan. Oh, es la actriz. Que le hablas a Logan así. De ser... Y me contesta con la voz de Sigi. O sea, vos esperás para que si se te cae y se quiebre el vidrio para que se regenere. Sí. El healing factor. Sí, Azrael, así es el fútbol. Lo sentimos. La próxima. A ver, se gana, a ver, se pierde. Ahí está. ¿Qué es lo que ganó? La MILF. Le pone la computadora. La MILF. El Kanaka se acaba de ganar entonces un código para que pueda ir a descargar gratuitamente Ivic Bon Salsa, que es el juego de Happy Dog Games. Y de nuevo, gracias a estos amigos ¿Y entonces qué? ¿Él tiene que mandar su correo? No, ya se lo mandé ahí por el IRC, por un chat privado del IRC. Seguro que era privado, yo creo que todos lo revisaron. Mira, se están desconectando todo abajo. Así que Bárbaro Kanaka, felicidades. Bárbaro. Así, buen Kanaka, uso de Wikipedia. Ya viste ahí en los mensajes privados, ¿verdad? Ahí te cayó. Tuvo que haber salido un tab nuevo ahí en el Mibit, si es que no estás viendo en el Mibit. All right, si no, ahí está, thanks, dice. Buenísimo, estamos entonces, señoras y señores. El código penal de Salvador. Ahorita lo baja, dice, excelente, entonces ahí nos cuentas. Y continuamos nosotros con este show. Vamos a la carreta, así es lo que ustedes han estado esperando. La carnita. Emocionado el líder. Y se me olvidó poner el otro. ¡Ay, que no se trabó! No es un solo archivo. No, son dos. Ah, imagínate, no sabía, que están viendo, ¿sí? Que nunca te había dado cuenta. Bueno, sí, él estaba haciendo un mix. Estaba llamando... ¿Quién? Rampage. Hola, señor Rampage. ¿Qué tal? Él va a dar el tema, vaya, hable. Hola. Justo a tiempo para desarrollar el tema principal, Rampage. Okay, yo sé que tú investigas. Sí. El tema principal de esta noche es para decir qué basura es el juego de Iron Man. No. Hay sensor. Pues es que todos esos juegos de películas. No, man. Fíjate que ahí hay uno en el que sí, como también tengo, sí, el de Capitán América. Uh-huh. Ese sí está chivo. Hasta donde lo he jugado. ¿Ya jugaste Diablo 3, por cierto? No lo quiero jugar todavía. Okay. Porque te falta el Diablo 2. No, ya lo terminé. Lo que pasa es que quiero que arreglen primero el problema de los servidores. No, ya está arreglado, ya lo estaba jugando yo. Y también quiero esperar a que arregle el problema de mi computadora para tener una más rápida. No se necesita, te lo digo desde ya. Ah, ¿sí? Juega con la misma computadora en la que jugaba Diablo 2. No, es de texto. De texto. Go North. No se necesita tan buena computadora. Te salió un diablo. Y se va para la izquierda. Porque la máquina que tengo es una Atom 64 de un core todavía. Yeah, don't worry about it. Digo, no es tan... ¿Really? Sí, o sea, no es nada así, yuca. Se llama la bulla, que son 15 megas de instalación. Es un montón 15 megas, de gigas. Gigas, digo, sí. Sí, es megas, un montón de contenido. Oh, my God. Es un montón de contenido, pero cuando ves el juego, en realidad, te das cuenta de que... Son 15 megas el juego. Son 15, un montón de contenido, pero no es que todo el contenido está en la memoria de la computadora. Todo a la vez. Es voz, todo es... Ah, pues vamos a darle... Todo el es bien sencillito, po. Ey, ¿compraron Portal 2? Lo compré, pues lo instalé, no lo he jugado. Que tienen en descuento, hombre, lástima. Que estuvo en descuento hace rato. No, pero... Por la recomendación de Rampage, yo compré Portal 1, que no lo había jugado. Es buenísimo. Voy a hacer el chiste ahora de... And then there will be cake. No, spoiler. No lo has terminado. No, lo has empezado. No lo he empezado. O sea, lo compré. No, es que yo hubiera reconocido si lo hubiera empezado, porque no estaría aquí, estaría jugando. Estaría en su casa. No, estoy enfermo. Sí, no, bueno. Y de repente jugando pues sí, se va a acabar la canción y no hemos hablado de Joss Whedon. Bueno, sí, digamos, la carnita. En este momento, en este episodio, hablaremos acerca de Joss. Que no, ya no van a engañar los dos. Joss Whedon nació el 23 de junio de 1964. O sea que, ¿casi de tu edad? No, yo nací en el 69. ¿Cómo naciste en un 69? Mira, qué malo. ¡Ay, papá! ¿Dónde es? Mira, si vos naciste de un 69, they were doing it wrong. Era más 56, ¿no? Nada raro. Qué gross se oye esto, pero dice, nací, no que me concedieron. O sea que... Tu papá, surprise. Te digo, qué gross. Surprise. ¡Ah, sí, ahí viene! Está dilatada, mi amor. Perdón. Sí, pues bueno. Joss Whedon. Es hijo de sus padres. Del señor y la señora Whedon. El señor y señora Whedon. Tiene cuatro hermanos. Solo hermano. Todos son buenos. Todos son buenos. Toda, pobre señora. Bueno, y al final todos son los que trabajaron en son todo, Horrible, son todo el elenco y producción. Y los que hicieron la música. Todo, todo, compositor. Bueno, una de las extras era la esposa, era la cuñada de Wedo. Y era la que hizo la música también. Ah, no era la hermana, había entendido que era la hermana. No, era okay. la cuñada. Bueno, este chavo nació en Nueva York. El abuelo de él trabajó en... Se me perdió aquí. Bien trabajado. Sí. El abuelo trabajó como escritor en el show de Donna Reed en los 50s. Su papá, Tom Whedon, escribió para este show que se llama The Electric Company. Para Benson, que era de un mayordomo... De color. Esa era buena también. Y para The Golden Girls. Las viejas sexualizadas esas. Y su mamá también era escritora. Solo que era también profesora de inglés y activista política. O sea que creo que las novelas que escribió no sé si eran ficción o qué. O sea que si volvieran a sacar Golden Girls ahora se llamarían que como The Cougars. Buffy the Golden Girls. Older. Really old Cougars. Bueno. A ver si no dice qué escribió la mamá. Él se graduó de Universidad de Wesleyan. De Palermo. ¿Sabes dónde queda eso? Wesleyan. Es la Universidad de Estados Unidos. eso queda en Inglaterra. Él fue a boarding school allá. Está en Connecticut. En Connecticut. Ah, bueno. Vaya, yo te dije que era Middletown, Connecticut. Miren su... Su geografía está bien pulida, ¿verdad? Está a la paro. Nunca he sido famoso por mi geografía. Ahí estudió cinematografía. Justo a la par de Springfield, dice el ¿Según? ¿De cuál? Springfield. No hay pierde. Sí. Supuestamente, Wesleyan es el único college en la nación que se... ¿En cuál nación? Que enfatiza undergraduate instruction en los artes y ciencias. No, a ver, decirlo en español aunque... Está aunque leyendo pasemos. El brochure de no creo. No es importante, vale, démoslo. Bueno, después se fue a California y empezó a tratar de vender... Espera, ¿se graduó o no? Se graduó, sí. No es Kevin Smith que se fue después del primer año. No es Bill Gates tampoco. Tampoco. Entonces... No es Steve Jobs. Él trabaja en una tienda de video... Es que ahí se me acabó el conocimiento. Y a mí también. Dropouts famosos. Ah, pues no fue John Cackman. Dijimos famosos. John Cackman es el creador de Doom. Pues sí, dijimos famosos. Insisto. John Romero. John Romero, se equivocó. Romero es el otro creador de Doom. Ah, sí, pues no, sí. No era único. Bueno, entonces se va a California y trabaja en una tienda de video, como que mismo. Uh-huh. Para ganarse la vida mientras escribes scripts para tratar de vender películas y todo. Eventualmente consigue un trabajo. Él vendía películas en la tienda de video. No, alquilaba. Entonces, al final consigue trabajo para la serie Roseanne. Híjole. Es un sitcom. Uh-huh. Que dice aquí que él describió ese trabajo como bautismo por desecho radioactivo. Bueno, entonces, entre todos los scripts que él está haciendo, él escribe uno sobre basado en películas de terror, en donde dice que él se imagina a la chica caminando sola por algún lado y de un callejón sale un asesino con un gancho en vez de una mano y dice y entonces nadie salva a la chica porque la chica se salva sola. A la Buffy. Entonces, ese fue como las primeros orígenes de Buffy. Entonces, uh-huh. él dice que también se inspiró mucho, por lo menos en el título, de la película Assault of the Killer Bimbos. Entonces, ahí... Búsquenla. Entonces, el título que le puso a la película fue Buffy the Vampire Slayer. La hicieron, la película, pero en vez de ser como, digamos... O sea que ese fue la visión de él, que era tal vez un poco más seria. O sea que, pero sí le compraron el script. Le hicieron, pero le hicieron bien, bien ridícula, sí. O sea, ¿te acuerdas? Él no la dirigió, solo. No, él solo escribió. Solo compró. Mira, se nota que ese fue el primer script de película que vendió. Uh-huh. En televisión ¿logró vender algo más interesante que Roseanne o se quedó solo en eso o cosas del mismo nivel? De poca. Bueno, es que imagino que para Roseanne ha de haber hecho algún par de episodios, ¿no? No es que... Aparte de eso, dice que trabajó como doctor de scripts, como, o sea, Doctor House. Le valió la pregunta. No tiene la respuesta. No, o sea, en más series. En más series no trabajó. Algo interesante en televisión, no, sino que Script Doctor, que es simplemente, va, aquí está un libreto, arreglalo, porque, ah, puta. Ah, Lito, pero no estoy mudo, tú me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay, okay. Yo te usted escucho. Escucha, es que no puedo leer Wikipedia. Alguien entendió lo que dijo Julio. No. Gracias. Yo solo oí. ¿En qué idioma estoy hablando? Okay. O sea que ni siquiera lo tenían de escritor, sino que lo tenían como... ¿Era consultor? Como parchero. Sí, mira, ajá, tenemos este volado, no nos gusta el script, arreglalo. Correcto, correcto. Entonces dice que por una cortesía contractual fue que le ofrecieron a él desarrollar la serie de Buffy. Okay. Todos esperaban que no lo agarrara. Pero... él dijo, ah, démosle, porque es... Era su creación. Era su serie, cabal. Entonces dijo, bueno, ok, agarrémosla. Entonces ahí fue que él pudo... Ya un trabajo más en serio. Digamos. Ya un trabajo más en serio, cabal. Entonces, aparte de eso, bueno, estuvo, ¿cuántos años duró Buffy? Fueron... como 6 o 7 temporadas. Fueron 7, porque la octava fue la que está haciendo en cómics. Ah, Paquín, es cierto, fueron 7. Eso, pues Ángel, uh-huh. O sea, creó todo un universo alrededor de esta serie. Y la Mara, que se recordaba de la película, esperaban que fuera tal vez igual de virga. Inconsecuente, virga. Una comedia bien campi. Ajá. Pero aquí cabal eso que agarraba, también tenía sus chistes y todo eso, pero de repente agarraba temas y todo eso, usaba no, como alegorías de otras cosas. Yo me acuerdo la alegría que yo sentí cuando veíamos las primeras temporadas de Buffy, cuando... ¿Quién la pasaba? ¿Fox la pasaba aquí? Aquí Fox no, en Warner, español. Warner. Warner en inglés, Fox en español. Pero cuando dijeron, va, miren señores, ya no la vamos a traducir. La vamos a pasar subtitulada. Sí. Pero sí, entonces, pues, o sea, la empezaron a pasar súper rápido, porque antes uh-huh. El señor Torres no las traía. Entonces, eso es como que, de aquí a que venga la siguiente temporada, esa fue una noticia para mí de que... alegría total, como por 7 días, vea. bueno, después de eso... Ah, perdón. Entre los scripts que en los que él trabajó. ¿A los que él arregló? En los que él arregló, trató de mejorar. Dice que escribió la mayoría del diálogo de Speed. De la película Speed. Pero no lo incluyeron en los créditos. Hizo rewrites a Toy Story. Estuvo en Toy Story en la 1. Que fue la primera película animada nominada al mejor libreto. Y viste... Lo que salió en The Chat, creo, de cómo estuvieron a punto de borrar Toy Story 2. Ah, sí. bueno. También trabajó en Twister, haciéndoles composturas. Soplaba. Y Waterworld. Híjole, esa no había olvidado mencionar. Ni me gustó esa película. A mí también, pero yo sé que las malas... Le fue mal. Es que esa película fue más famosa por lo que costó, que en su tiempo era carísima. Yo creo que si no hubieran dicho lo que costó, le hubiera ido mejor. Sí, porque la madre hubiera ido, okay, qué tranquilo. Pero, ¿dónde están los 100 millones? No sé cuántos que había costado. Y yo, ¿cuánto costó Avengers? Bueno, pero... No, yo creo que eran 40 millones. Es que era una... Sí, es que en ese entonces era... En ese entonces era inaudito. Pero hoy es como que, Summer Blockbuster. también trabajó en Alien Resurrection. ¿Cuál es esa? ¿La 2? La 4. Ah. la 2 al cuadrado. 2 por 2. 2, 4, 6. 2 por 2, 6. Entonces, lo de Buffy fue... ¿Cuánto es la mitad de 2 por 2? 3. ¡Verga, vaya! Fíjate, alguien me responde bien a la pregunta. Dale. En 1996 fue que agarró Buffy. Ellos, los de la Warner, se esperaban una media hora, un show de media hora... acción comedia a lo Power Rangers. Pero no, le dio un show de una hora. Sí, un poco. Eso era lo que ellos querían. Ajá. La cosa es que como que fue un hit para Warner. Pero un hit de la cadena Warner de esa época era como el show más mierda de todas las demás cadenas. Okay. Ajá. En ese momento. De siempre fue así como oculto, oculto, así que la mara geek o la mara de esa época lo veía y captaba las referencias porque los personajes estaban hablando, tenían los mismos gustos que la audiencia principal. Uh-huh. Entonces tuvo ese encanto que la mara le agarró, pues la agarró cariño. Creo que yo me perdí las primeras dos temporadas de Buffy, creo que la empecé a agarrar en la tercera. Y me imagino que Netflix la debe tener ahorita, fíjate, para verla, porque o sea, por las referencias, y yo me acuerdo que la empecé a ver, que antes no tenías, ni siquiera te salían las temporadas en DVD tan accesibles, yo me acuerdo que me la empezaron a contar. Yo posiblemente fui yo, fíjate que te lo... No, fíjate que fue un compañero de trabajo. Y yo, pues ya se oye bien esa serie, Y empezabas a buscar en internet y solo veías como clipsitos y de audio en aquel entonces. Y yo, pues ya se oye bien. Porque cuando yo la empecé a ver, ya incluso había pasado, ya estaba Ángel en la jugada. Ajá. Pues, no sé en qué temporada, creo que Ángel salió en la segunda. No, es que Ángel sale de la primera. Pero de malo, algo así. Sí, cuando era malo. Sale desde el primer episodio como guardaespaldas que la anda siguiendo para protegerla. Pero se vuelve interesante realmente cuando se convierte en Angelus al final de la segunda o tercera temporada, no me acuerdo. Entonces yo lo empecé a ver, creo que al final de una de esas temporadas es que ella de alguna manera lo vence, o creo que lo deja como atrapado en una... Sí, que lo deja como una dimensión infernal, algo así, atrapado, no sé. ¿Sí? Ah, pues después le empecé a ver. Okay. Ya cuando ella fue... estaba enamorada de él, pero que le tuvo que hacer eso para defenderlo. Fue como la tercera o cuarta. Y voy a la serie. Sí, a mí me pareció algo similar, porque no fue hasta que yo me casé, entonces puse, ya en mi casita puse cable, y comencé a ver la serie... al día, entre comillas, porque la pasaba Fox Español. Ah, lo que nosotros, para lo que nosotros era el día en ese entonces. Y que a veces creo que la podía agarrar en el WB más temprano. Pero ay, que pasaba, es que lo pasaba en inglés. En inglés lo pasaba en el WB. O sea, pero la ventaja de Fox Español es que sábado y domingo, o incluso los días de semana en la tarde, tipo 3, 4 de la tarde, te pasaban las temporadas anteriores. Eso no y las pasaba a diario. Entonces ahí fue que comencé a verlas. En esa época también Fox no tenía programación. Entonces pasaban hasta el avispón verde. Sí, y la pasaban como 3 veces al día, a media madrugada. O sea, era buena forma de cachar. Entonces fue que pude cachar las dos primeras. Ya la voy a empezar a ver en Netflix, fíjate. A ver, Tico Man, ya lograste traducir otro poco. Sí, vaya, ya por el 2002 fue que agarraron la serie de Firefly. Ajá, correcto. Que esa, ellos escribieron el episodio piloto. Y es de la que salía la Summer Glau, ¿verdad? Summer Glau, sí. Se la pasaron a los ejecutivos de Fox. A los hijueputivos. Hijueputivos de Fox. Y no le gustó, entonces le dijeron, tenés una semana para escribir otro episodio piloto. Entonces el que fue episodio piloto, después lo metieron en la serie. Y fue parte de la serie, pues ya no fue el primero que pasaba. ¿Cuál habrás? ¿No sabes cuál será el piloto? Este que no dice aquí cuál fue. Pero bueno. No, porque esa serie, a mí me pasó algo bien interesante. Cuando la pasaron, la gran bulla, la nueva serie de Just Whedon del espacio, pasaron el piloto y lo vi en vivo. Creo que la Fox lo pasó. Sí, Fox. Lo vi y me quedé... A mí no me llamó la atención. No me convenció la combinación del concepto ciencia ficción en el espacio con vaqueros, porque era demasiado cargado el tema del lejano oeste. Sí, esa no es. Y hacían las analogías esas de que vamos a robar un tren, pero este tren es un hover train. Ajá. O vamos a este puesto minero. Pero es un puesto minero, es otro, un asteroide raro. Sí. Esa no es en la que salía Captain Hammer. Sí, él era el principal. Es que yo confundo, hay otra serie. ¿De Captain Hammer? No, de así del espacio. Farscape. Farscape. No, pero ese es con títeres y todo eso. Ajá, entonces yo confundo esas dos siempre, porque no vi ninguna de las dos. Esa era de HBO, sí. Entonces cuando lo vi... Y estaba Andrómeda también. y Ah, pero es, bueno, a mí me gustó mucho esa, pero es otra. Entonces, cuando la vi, el Hércules. Primer episodio, sí, con Hércules. No me convenció, le di la chance en la segunda y ya quedó que la musiquita era musiquita de western, quedó con violincito, la Mara salía bailando dando así saltito alrededor de la fogata, si solo faltaban los indios con emplumados en la cabeza, solo eso nunca salió. La nave, el Firefly, que el concepto de la nave, hoy me doy cuenta que es chivísimo, pero tenía cabecita como de caballo. Está desnivelada el cockpit y lo tiene un poquito más elevado con un cuellito. Sí, tiene un montón de temas que, western. A mí lo que me pasó con esa serie que por algún motivo no me llamó la atención, no la vi. Ya cuando la serie ya había acabado, que realmente el episodio final lo hicieron como película. Okay, sí. Yo me acuerdo que estaba un día en la casa así de que yo no tengo nada que ver, no tengo nada que jugar, no quiero salir de la casa y me puse en iTunes. Quiero ver una buena película, algo que de acción. Y empecé a buscar y la encontré esa. Y vi la extra. Y justo el trailer que te ponían... Trailer. Era una escena de la Summer Glau, que entonces estaba bien bichita, pegándole una gran talegada como a 30 hijos de puta. Y yo, puta, qué buena se ve esto. Y lo puse, ni sabía qué era. Buena. Bueno, muy bueno. Pero para no hacerte... Pero entendiste, porque sale el final de la serie, básicamente. Fíjate que hubieron cosas que se me fueron, ¿verdad? Porque si se ven personajes, van a buscar a una dicha que como que el capitán estaba enamorada de ella y... Que era una prostituta espacial, que ellos pasaban carriendo. Ajá, y va, y que vos decís, bueno, ahí se ve que hay historia atrás de eso que yo no la sé, pues, pero... Con lo poco que entendés, solo viendo el final, lo disfrutas. Entonces... Yo no la seguí viendo, fíjate, en ese entonces. No fue hasta que un episodio aquí, hace como mes y medio, alguien preguntó qué serie sería bueno que la continuaran. Y que yo dije, y Firefly, yo sé que tiene un montón de seguidores. Solo a vos y a Sheldon. Que... Algún día me gustaría verla, entonces hoy es el momento. También a Beth y a Troy. Hay un episodio que dice, vamos a salvar Firefly. Nuestra petición ya va a agarrar fuerza. Entonces, bajé el señor Torres me la prestó y ya vi la mitad de la temporada y muy buena. Bueno, me doy cuenta de otra cosa. De Firefly. La temporada, porque la solo pasaron de 11 de los 14 episodios que tenían. O sea, 3 ni los pasaron, ya los tenían hecho. Fíjate que no sé si los tiene el señor Torres. Creo que sí, porque ya vi 7. Me ha prestado 10 y aún hay unos 4. Espérate, pero en Firefly no es donde salió supuestamente Felicia Day, en un episodio que nunca salió al aire. No, ese es Dollhouse. Ah, Dollhouse. Sí. Okay. Y fíjate que lo que se le reconoce a Whedon es que escribe muy buenos diálogos. Sí. Y sí, la serie es súper rápida. La interacción entre los personajes. Y tiene muchos... de los diálogos tiene mucho... que se puede citar, o sea, muchas citas así como célebres que la Mara Geek las agarra, las pone en póster, las hace así, o sea, tiene como esa facilidad, pues. Pero ni modo, o sea, los ratings que tenía no le ayudaron. No levantaron, entonces la cancelaron bien abruptamente. O sea, pero, le pasó casi lo mismo que a la siguiente que vas a hablar. Pero como los fans súper dedicados, por eso se hizo la película. O sea, de ahí salió la película, porque dijeron, ay, tanta madre está jodiendo por esto, por lo menos tenemos un público. Que va a ir a ver una película. Que va a ir a ver esta movie. Es una serie de culto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, la siguiente serie que le hizo fue Dollhouse, con Elisa Dushku. Maceta. Que es de... Ajá, que la... Es que George Whedon como que le gusta, lleva su pool de actores, ¿verdad? Y vaya, ahora voy a ocupar este que ocupé en esta serie. Ya vamos a hablar de eso porque sale que de la gente que trabajó con él en Buffy, está Steven... ¿Segal? No. Steven The Knight. Que él, o sea, todo esto que voy a mencionar es Mara que trabajó escribiendo Buffy. Ah, escribiendo. Ajá. Entonces este se fue y ahora él es el macizo de Spartacus. De la serie Spartacus, que es bastante famoso. De ahí está Jane Espenson, que ella fue escritora de Battlestar Galactica. Oh, okay. Y ahora está en Game of Thrones, involucrada ahí en algún O sea, él entrena a la mara y vaya, de puta ya aprendieron. De ahí está Martin Noxon, que él es el macizo de Mad Men. Puta. Y Glee. Puta. David Fury, que trabajó en Fringe, Lost y 24. Howard Gordon trabajó en Awake y Homeland. Ese no, que tal vez era el loser de Homeland. Hay gente que la defiende mucho, yo solo he visto el primer episodio, pero hay mucha gente que la defiende esa serie. De ahí está David Greenwald, que trabaja en Grimm. Es Grimm, a mí no mucho. O sea que Mara, que él que trabajó con él, como que los dejó bien puliditos. Ajá. Los así, les pegó la chañadita. Y les fue bastante bien. Entonces, o sea, y también no solo eso, sino que los temas que desarrolla, tipo Twilight, vampiros, historia de amor, que no sé qué, la madre dice, Twilight. Okay, Grimm, así la forma que manejan sobrenatural, o sea, también la forma de actuar de los personajes, los diálogos, como que ya son más, como que ya le sigue más el esquema a él, pues. Bueno, Dollhouse no lo duró. Pero fíjate que Dollhouse duró, por lo menos completó la primera temporada y logró la mitad de la segunda. ¿Cuántos episodios? Ah, ¿fue? Mitad de la segunda. No dio la... No, yo creo que cancelaron algo rápido. Pero sale que esa serie dicen que habían campañas de salvar a Dollhouse antes que debutara. O sea, ya sabían que iba... Y fíjate que esa fue una serie que yo quería que me gustara. Tuvo dos temporadas. Sí. Yo quería que me gustara. Yo la dejé a medio camino. Y yo por más que me intenté, no la logré mantener. De esa, fíjate que de esa serie lo que uno de los puntos más altos fue el final de temporada, que él convenció a los ejecutivos que le dieran el permiso, que lo dejaran firmarlo, y que él iba a poner el pisto para una historia... Ah, para la en la que sale la Felicia Day. Que sale la Felicia Day, que es una historia sin el de bajo presupuesto, sin los personajes del cast principal, puesta como 5 o 10 años en el dos futuro. Dos temporadas completas dicen ahí que tuvo dos los anuncios así, perdón. Ya lo vamos a chequear, fíjate que la segunda dudo que fue completa. Bueno, completa para... Le dijeron hace 12 y 12 hizo, pero vamos a ver. ¿Para qué dice que hizo dos? Usualmente son las de 24 episodios. Sí. Entonces hizo esta, al final de la primera, después de un acontecimiento cuasi apocalíptico, donde la Mara se mete al Dollhouse, que está en ruinas, porque ha habido una guerra en la superficie, pero una historia tan chiva que se... Así dicen. Todo lo que pasa ahí adentro y lo que te da a entender de la guerra que ha originado a raíz de algo que hicieron en Dollhouse. Entonces te planteó un montón de intrigas y le dio un poquito de impulso a la segunda temporada gracias a ese final. Sí, y bueno, después de Dollhouse le cancelaron esa onda y... el 2008 fue que fue la ¿cómo se llama? La huelga de escritores de Hollywood. Ay, que eso jodió a Dollhouse, ¿verdad? Eso lo jodió bastante, pero también ahí fue que Joss Whedon aprovechó a hacer su propia onda. Entonces él dijo, mire, vamos a filmar algo que sea lo más low budget que jamás se pueda hacer, y lo vamos a hacer entretenido y lo vamos a soltar en la web y vamos a ver cómo sacamos dinero de ahí. Doctor Horrible. Time, aquí está. La segunda temporada de Dollhouse fue de 13 episodios. Ah, ok. Entonces, ¿13? Para, ¿cómo se llama? Standard gringo, eso es una media temporada realmente, no es temporada perfecto. Completa. Entonces, Doctor Horrible fue el... Fueron 3 episodios, en total 42 minutos. Cada episodio es bien corto. Y puta, pero valen la pena. Bueno, ahorita fíjate que la soltó en la web, pero ahora está en iTunes, o sea, la compras. Y es más, yo cuando me di cuenta que existía, ya más, estaba en iTunes, yo la vi en iTunes. Sí, y eso que algo de dinero de haber hecho con eso, porque siempre me imagino que sigue Mara descubriendo ese programa. Final, y parece que van a filmar el asunto. Sí, quieren filmarlo este año, porque tienen algo de espacio entre los horarios, porque Neil Patrick Harris está en How I Met Your Mother, Nathan Fillion, que es el Captain Hammer, él está en la serie, ¿cómo se llama? Castle. Castle, es de policíaca. Felicia Day está muerta. El personaje. El personaje, sí. Pero puede que salga en sueñito. Puede decir que la hagan cyborg. Uh-huh. Así que tengo un tubo así como la esposa de Victor Fish. Lo que salvaron el árbitro se ve en una computadora así. Oh, my God. Así como Max Headroom. Bam. Y George Whedon va a estar ocupadito ahora que te da mucho trabajo. Yeah. Yep. A ver. Ah, sí, ahí nos están corrigiendo. Que Dollhouse fue después de la huelga y por tanto después de Dr. Horrible. Sí, es cierto. Fue como simultáneo porque el 2008 fue la huelga y el 2008 fue que empezó a la serie Dollhouse, pero no sé exactamente si fue antes o después. A mí lo que me desesperó de Dollhouse es que tenías a la Dushku, tenías otras por ahí, si mal no recuerdo, y yo siento que se le empezaron a dar importancia a una seca fella que... Una chinita que yo no le daba la más mínima gracia y la ponían como que era un gran culo. Y entonces, no sé, eso a mí no me... No sé, fíjate, no sé qué tenía la serie que no mantuvo episodios interesantes. Tenían uno bueno y de repente pasaban dos lentos, que no lo lograban. Bueno, de ahí pues ha tenido como que sus intentos de hacer series. Él trató de proponer Batman entre medio de, o sea, en el intervalo entre las películas de Joel Schumacher y las de Nolan. Es que yo creo que no se lo dieron a ellos, no se lo dieron a él, sino que se lo dieron a Nolan. Se la ganó Nolan. Pero leíste lo de la escena que para él era que Bruce Wayne de chiquito dándole ver con... Sí. Pues eso sí veía chivo. Te sale que él llegó así emocionado, yo tengo mi idea de esta escena, que no te la vamos a dar a vos. De ahí estuvo la Mujer Maravilla, que también él estuvo involucrado en un intento de revivirla, pero tampoco. Y que él, como les mencioné en el otro episodio, la Scotty Mulders era la que él proponía como Mujer Maravilla. La que salió en los Avengers de María Hill. María Hill, que lo mismo, sí, que él trata de jalar a la gente con la que ha trabajado. Estoy contando una historia chistosa de esa misma escena de Batman. Uh-huh. Sale que él llegó, le describió la escena y que no sé qué, y esta es la idea que tengo con el personaje, bla, bla, bla. Ok, perdón, vea. Y ahí le dijeron no. Y él, y él estaba tan emocionado que así se sintió mal. Entonces, dice... Bueno, ¿qué escena? ¿No lo dijeron cuál es? Es una que está Bruno Díaz defendiendo a una niña que le están atacando unos bullies. Ajá. Entiendo que los bullies ya eran adultos. Adultos, ya eran cholos. Entonces, está en un callejón tipo en el que le mataron a los papás. Entonces, cambié la escena. En el callejón donde mataron a los papás. Cambié la escena y está Alfred corriendo así como que, puta, al amo Bruce lo van a hacer mierda. Y cuando llega está tranquilo y le acaba de reír a los atacantes y él, un monito de 12 años en ese momento. Dice que ese para él era como su momento. No, es que dice que ahí le dice el Bruce Wayne, le dice al Alfred... Alfred, lo puedo hacer. Aquí era como el momento en el que él agarraba el empujón. Puedo verguer criminales impunemente. Yo ya chiva la escena. Bueno, pues sí, pero seguías contando de que... Va, entonces dice, chécame, dice, ¿qué más evidencia necesito que esta máquina... de empresarial, no les importa mi visión creativa. Llega a la casa, hey, mira, te cancelaron Firefly. ¡Puta! La gran puta. Bueno, ok, era pregunta retórica. Bueno, entonces, después de eso estuvo así como no muy activo. Tranquilo. Hasta prácticamente Avengers. Bueno, estuvo trabajando bastante en esta película que acaba de salir, que es Cabin in the Woods. Pero quebró MGM y ahí quedó. O sea que esa película ha pasado 3 años esperando que la suelten. Pues. Y sabes que esa película, estaba leyendo un editor, un analista, un crítico de cine, en la cual Whedon fue productor y coescritor. ¿De qué? De La Cabaña en el Bosque. Sí. Y pudo haber sido el director, pero se la dio a un amigo. Uh-huh. Pero no tenía nada que hacer, dice. Y dice que todos los días de la filmación, yeah, él llegaba temprano en la mañana a estar viendo cómo la hacían, pero que, dicen que se le veía aquella gana de decir, así que ven, yo la quiero dirigir, esa es mi idea. No yo, es así. Pero no era por no decir, no es así, sino él, que... Él profesionalmente. Él quería... Solo dirigir. Veía saltándome. Pero tal... Da un diálogo, no. Cuando el amigo, no, es que mira aquí, a mí no me gusta. Un cigarro, se quemaba. Pero tal parece que fue una decisión profesional de él, de decir, no puedo dejar encajonarme en un tipo de producciones específicas. Mm. Ya trabajé demasiado en Buffy y el esquema de esta película era muy parecido a ese. Entonces, no puedo participar ya en eso. Entonces, él se dijo a sí mismo, no. Me dijo. Así que se dedicó después de eso a hacer Avengers. Mira, pero se moría por, ¿te acordás, por dirigirla? Una entrevista que salió de Josh Whedon en una Comic Con, que cuando lo entrevistan, él responde como que si él es un fan que ha llegado disfrazado de Josh Whedon. Cagada de la risa, si la pueden buscar, ahí tiene que estar en YouTube, búsquenla, que es cagada de la risa. Bueno, también está involucrado en cómics. En marzo, abril y mayo del 2008, él trabajó en una serie de cómics de Serenity. Ahí fue que como que si no le sale algo en televisión, él lo continúa en cómics. Lo mismo con Buffy, después de que le cancelaron. Espérate, ya me volví a confundir. ¿Cuál era Serenity? Era Firefly. La película, es la película de Firefly. Ah, ya. Okay. Mm. De ahí sacó una miniserie que se llamaba Frey, que era de una Slayer del futuro. Ah, en Dark Horse. Buffy Season 8, la octava temporada, fue escrita por él o con ideas basadas en su visión. Uh-huh. La de Ángel, ¿no? ¿Verdad? Ángel, fíjate que ahí, Julio, vos que seguías esa, es que estaban en dos compañías aparte. Sí, Dark Horse tenía Buffy, creo, y Ángel la tenía IDW. Whedon lanzó ambas series en las dos compañías. Uh-huh. Y lo que hizo él fue la primera historia las escribió él en ambas compañías y después trabajaba con otros escritores para que siguieran desarrollando las historias. Y él participaba a veces solo dando el input o haciendo una especie de revisión, chequeando que los argumentos fueran más o menos la idea que él tenía, dejando un montón de libertad creativa. Participó mucho más en la serie de Dark Horse de Buffy porque fue una temporada bien larga, que, si no me equivoco, fueron como 40 cómics y él escribió varias de las historias. Sí. Mientras que en la de Ángel, que fue mucho más corta, fueron participó 14, menos. Sí, él participó mucho menos y al final la cancelaron y la movieron a Dark Horse para unificarlo con el universo de Buffy. Sí, correcto. También estuve escribiendo Astonishing X-Men. Bueno, que fueron muy buenos. Bueno. Dos años. Él fue el que trajo el a la vida el Danger Room, ¿verdad? Trajo a la vida el Danger Room, regresó a la vida de Colossus. Hizo más chivazo a Cyclops. Fíjate que ahorita si ves a Cyclops, sí, ya, que está como no el líder manipulativo, tal vez, o como que más seguro de sí mismo. Ahí fue que lo desarrolló. En una historia donde la Emma Frost le pega una lavada de cerebro que hasta le borra los poderes. Entonces, por una buena parte del cómic, pasa sin poderes Cyclops. Pero igual de maldito, pues. Uh-huh. O sea, se tiene que ser más maldito para compensar, digamos. Esa muy buena. De ahí, deja ver, había una serie, ¿cómo se llamaba? Outlanders, no sé cómo. También escribió Runaways, por un tiempo. Ah, cierto. Que esa la leí yo, fíjate, cuando salió que iba a leer y escribir Joss Whedon, la leí, pero no fue muy memorable, te soy sincero. Bueno, entonces, después de eso, que le ofrecieron Avengers. Y como que lo agarró, ¿verdad? Como que lo agarró y como que le fue bien. Ya viste que participó en escribir, coescribir Capitán América. Y no aparece con crédito. Y me refiero a la película. Ajá, okay. La 1. La Capitán América. Sí, la única. First Avenger. First Avenger. No, la de los 70. Tuvieron que ver dos. En la de Thor, fue el director de la escena, de la mini escena de los créditos. Ah, ok, ok. Él, ahí, sí, porque ya era prácticamente. Y no le dieron crédito tampoco. No, eso es a nivel películas Marvel. Y dice que cuando agarró Avengers, él dice que él mismo dice que resultó ser una buena opción porque él trabaja rápido. Y que para la programación que tenían ellos, así como el tiempo que tenían disponible para sacar la movie, necesitaban a alguien que pudiera trabajar rápido y aparte que pudiera escribir, porque no tenían un script todavía. Entonces, pero aquí dicen, no, que sí había script, solo que no era un script que él quería filmar. Entonces él dijo que prefirió hacer él su propia versión. Para que ¿Se habrá basado algo en el que ya estaba? ¿Habrá tomado ideas? Me imagino. Que por lo menos la historia general se la han de verdad. Uh-huh. Pero dice que él quería hacer eso porque teniendo tantas estrellas en la película, él quería poder decirle, mire, ¿y por qué metiste esta escena? Ah, porque tal. O sea, él quería poder darle la respuesta, no responder lo que escribió alguien más. Y bueno, entonces ahí le sirvió bastante su experiencia en escribir grupos. En manejar la dinámica de grupos, tipo el Buffy, todo el Scooby Gang que tenía, o sea, toda esa relación que tenía entre ellos, la manejaba súper bien. Todo el elenco de Firefly también se manejaba bastante bien. Entonces, como que esa experiencia le sirvió bastante, y bueno, ya ven cómo resultó. Así que no sé, ¿qué más? Mira, el futuro que trae para. Espera, un comentario rápido. De las mejores cosas que ha escrito. Se recuerdan también, tal vez en Buffy, uno de los mejores episodios, el que es mudo. Ah, sí. Que hay unos demonios que le roban la voz a todos los personajes. Uy, el sensei. Y que no solo es mudo, sino que da miedo los... Sí, los monstruos de ese episodio. Que son los... ¿Cómo se llaman? Los... Es que eran todos como corteses, ¿verdad? Así que pase usted, ¿verdad? Así le... Sí, que andan todos como de traje. Ah, como de traje, con los dientes así todos expuestos, pero... Creo que era la de Hush, el episodio. Pero no se veía que caminaban, sino que como que iban en patines. Que flotaban. Me acuerdo de que hubo un episodio mudo, pero no. Sí, que la onda de eso es que llegaban a tu cuarto. Entonces, que es un musical. Sí. El segundo que les iba a mencionar es el musical, que fue divertido. Pero que igual tiene ese don de que... Me acuerdo que al final de ese, que había sido todo ridículo, todos cantemos, que no sé qué, al final le da un giro porque la Buffy revela que ella había estado en paz, porque en ese momento la había ahí revivido. Lo revela. O sea, ahí la eso es después de que la revivieron, entonces al final ella... en el cielo. Ajá, ella, yo estaba en paz, yo estaba bien, yo estaba tranquilo, no quería que me reviviera, pero aquí estoy. Puta. Entonces, no, es que yo me acuerdo que cuando... No me acordaba que había sido en ese episodio, pero me acordaba que cuando... ¿Dieron esa revelación? ¡Qué puta, qué puro! Ahí está, The Gentlemen, ¿sí? Ajá, los caballeros. Sí, que esos eran creepy. O sea, llevan a tu cuarto así en la noche y te robaban la voz y después te mataban. Bueno, el musical es bueno también. Que era un demonio que te hacía cantar, ¿no? Algo así. Y no sé si él escribió el de la muerte de la mamá de Buffy, que ese episodio fue medio crudo. Fue Yuka. Es cierto. Nunca me imaginé que de verdad... Le dio una embolia. O sea, se la quitaron. Un derrame y ya estuvo. Pero también cosas tan originales como el hecho de que un día aparece con hermana. Con la hermana. Ya no, adolescente, y a saber de dónde salió. Y la vinieron a explicar cómo hasta el final de la temporada. Ah, bueno. Y lo que toda la mara pensaba, que al terminar la temporada explicaban quién era y desaparecía. No. Ahí se quedó y siguió hasta que la cancelaron la serie. Que esa serie, lamento decirlo, creo que tuvo la última temporada la pudimos haber perdonado. Ya sí. fue cuando bajó. La WB dijo ya no la quiero, UPN compró los derechos, la última temporada la pasaron ellos, pero ya la Mara había salido de high school, estaba en el college, ya no fue lo mismo. Sin embargo, creo que mientras esa serie iba bajando un poco, Ángel iba subiendo. Sí, Ángel se puso bueno. Me acuerdo ese twist que le dieron al final de que agarran la la compañía de Wolfram and Heart, ¿cómo se llama? Que ellos lo administraran. Ajá. ¿No? Pues cambió la serie completamente y siguió siendo muy interesante. Sí, es cierto, es cierto. Y ahí conocimos a Cordelia, la Carisma Carpenter. No, Cordelia. Es que es bien Buffy, pero ahí cuajó. O sea, ahí se desarrolló, digamos. Sí. Lástima que ya le pasó. Bueno, a ver, pero aquí Omar Man tenía una pregunta. Sí, que sí habíamos acabado. Sí. Sí. Sí, dale entonces. Ahora, fíjate que estaba buscando las canciones de Joss Whedon en el de Sing Along Blog y no están aparte, ¿verdad? No se pueden conseguir. ¿Cómo no? Sí. Hay un soundtrack, sí. Ajá, hay un soundtrack. Esto lo ando buscando ahorita y no. Ay, veo los episodios. Ah, pero aquí está. No. Ah, no, aquí está. Uh-huh. Songs. Pues la última. ¿Cuál era? En donde entra así cuando está ya cuando se hace más mal. Ah, cuando entra el Evil League of Evil. Pucha, ¿cuál es esa voz? Bueno, mientras. ¿Cómo se llama la última? Caring Hands o Bad Horse Chorus. No. Bad Horse Chorus. Una antes. Horrible Credits, Penny's Song. Bad Horrible Horse Credits. Chorus. Quiero ver. No. No, es instrumental, dicen. Bueno. Everyone's a Hero. No. So They Say. No. Dale, seguí diciendo los nombres. Everything You Ever. Ese. Esta. Uh-huh. Pues esta vamos a poner para el final del show. ¿A dónde vas? No. Ya la compré. Yo creo que sí. Vamos a ver. Mira, A Man's Gotta Do. No, el sensei no tiene volumen. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está conectado? ¿Sensei? No se oye nada del sensei. ¿Dónde estamos? ¿Qué cumpleaños, chico Manu? ¡Ay, gracias, hijo de puta! Ahí está el 6. ¿Qué yo? Que está algo verga porque no se lo entiende. ¿Qué es de puta? Salud. Salud. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué están hablando? De vos. De Joss Whedon. ¿Mí? De Joss Whedon. De George Whedon, como pusieron ahí en el IRC. De Boss Whedon. He's my master now. ¿A dónde estás, sensei? En un bar. Ahorita estoy en mi casa. Ah, buenísimo. ¿Ya tenés internet otra vez, pues? Sí, pero soy papá soltero y hasta ahorita los dormí a los niños. ¡Puta! Tus bichos... Te dominan, sensei. ¡Wow! Deja de darles anfetamina, bro. Sí. No, mentiras. Se durmieron hace como una hora, pero luego estuve platicando con Laura. Ah, ya, Max. Pone una foto de la esposa enfrente. Y le mueve los labios. ¿Sí? Con los dedos. Mira, sensei, yo te voy a dar el secreto para que se duerman temprano. Te voy a regalar un botecito de cloroformo. Mira, les pones un algodoncito chiquito debajo de la nariz. Y te asegura, pasan 2 días. Y si querés que duerman bastante, te voy a dar uno de mis calcetines. Les preguntas, ¿esto te huele raro, tío? No, hombre, se le da una pastilla que se llama Captagón para que se le quite la hiperactividad. ¿Octagón? ¿Octagón? No, Captagón. No, Octagón también los puede dormir. Se captaron con Captagón. All right, señoras y señores, muchísimas gracias. Hace 5 añongo. Yeah. Muchísimas gracias, Mara, por estar aquí con nosotros esta semana oyendo acerca de Joss Whedon. Muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos Miguel Díaz Hidalgo y Luis Ignacio Ballesteros. Ah, los jefes. A los jefes. Gracias, jefe. Perdón, jefe, que llegué tarde. Don Ballesteros. Ah, ya se acabó. Hombre. Sí, ya, pero vamos a seguir platicando. Está agradeciendo a productores. Nuestro Luis Ignacio Ballesteros y a mí, Miguel Díaz. Ah, don Miguel. Mikey. Mike. Enfríalo, Mike. Ya. Mike, estamos ganando amigos. Puntos con los jefes. Señoras y señores, en este episodio muy especial nos vamos a dejar con la cancioncita de Everything You Ever. De... No hay correo. Dr. Horrible's Sing Along Blog. ¿Tenemos correo? Sí, tenemos correos. ¡A las 3 veces que le dimos! Sí, señoras y señores, aquí están los correos. Es que están automáticos. ¡Era las fotos! Ese temario está por gusto, Ivo. No sé, ¿el líder es el correo? Por estar buscando la canción. El primero que tenemos acá es nuestro amigo Jerónimo Román Snowball, que nos dice, hola, geekos, que estén bien. Y le valió lo de los cómics de la semana, porque yo tenía Justice League. Y también la recomendación de la semana, pero es el productor, déjalo. Él decide esas cosas. Qué mala, ya llevamos 1 hora y media. Pero es la fecha de cumpleaños, hombre. Ah, pues si quieren, seguimos. pero vamos a leer los emails y después sí, seguimos. Primero nuestros hoy escuchan, bueno, con tanto cariño y respeto, nos mandan sus correos y nosotros esperamos. 3 horas, porfa, dice Necron. La vez anterior les mandé un email con un link para un juego de Avengers con estilo retro de los 90s, hecho por fans y para fans. Al parecer el link estaba caído. Ahora les mando otro del mismo juego. Esta vez es de la página donde pueden descargar el juego directamente. Le manda zvitor.com.br. ¿Y este es ROM o qué es? No sé. Y como dato adicional, una historia llamada Marvel The End 2003, en la que, en resumen, Thanos salva todo el universo Marvel de ser destruido. ¿Salva? Yes. Ok. Así que, ahí está. Nuestro amigo Geronimo, muchas gracias por ese mensaje. ¿Oíste puro Tirloco, my girl? Yes, Geronimo. Cabazoro. Nuestro amigo Omar Sandoval nos pone, hola, chicos, miren esto que me encontré tirado por ahí. Está buenísimo. Si fuera película, la fueran a ver, pregunta acá. Y es... ¿Qué es esto? Mira, no me deja abrirlo y me saca un mensaje que dice que esta página tiene contenido inseguro. Spam. Ghost Recon Alpha, alucinante corto de acción bélica, dice. Ghost Recon es un juego, pero... ¿Quién sabe qué tiene esa página... Entre todos los banners, es que tiene un montón de banners. Sorry, Omar, pero bueno, ahí está el mensajito, gracias. Continuamos acá. Otro que tenemos de nuestro amigo Raúl Guzmán, que nos dice: buenas noches, Kiko, saludos desde México DF. Hace algunas semanas escuché el podcast 366, en donde hablaron del Home Theater Geek Style. Me llamó la atención lo que decían que el Boxy Box. Sin embargo, no he encontrado en México algún distribuidor para poder comprarla. Amazon. Yes. Sé que me la puedo comprar en Amazon, pero no sé si tendrá restricciones para su uso en México. Tiger Direct también lo puede comprar. Sí, no hay restricciones. Lo que pasa es que la mayoría, el mejor uso que le puedes dar a Boxybox. A Boxybox es que lo que tengas en tu computadora lo ves a través de Boxybox en tu pantalla. O en un disco NAS. Pues sí, pero básicamente es contenido que tú has conseguido. Que tú has bajado legalmente. Sí, whatever. O prestado por el señor Torres. Exactamente. Sí. Todo el contenido elegante, que te presta el señor Torres lo puedes ver ahí directamente. Postdata dice, ¿qué podcast tan chingón el de ustedes? Debo reconocer que escucho varios y el de ustedes es el que más me ha gustado. Aunque su página deje mucho que desear, ya que para localizar la información es un poco complicado, pero todo eso es... Sí, es porque necesita invertir horas y horas en la página. Todo es despreciable por el buen desempeño que ustedes hacen en el podcast. Saludos, dice nuestro amigo Raúl Guzmán. Es que yo creo que el blog está como que diseñado para estarlo revisando acá varias veces al día, porque sí estamos poniendo bastante contenido últimamente. Sí, Mara, tienen que entrar varias veces al día ya. Yeah. Ya tienen que ir a verlo ahí. Y cliquear en todos los anuncios. Todos los anuncios. Y si alguna vez empieza la página a darles problemas, es porque no han entrado lo suficiente. Sí. Y apreten el botón de donaciones, porque también si eso no lo... Sí, epilépticamente tienen que apretar ahí. Exactamente, así que bueno. Como que está jugando Summer Games, ¿verdad? Como el Diablo 3. Nuestro amigo Rofe nos pone acá, hola, geekos, por fin pude ver The Avengers y por ende, por fin pude escuchar el show de los geekos comentando la película. Álvaro. Estaba en el chat y cuando escuché que estaban hablando de los Avengers, los abandoné. Le echó agua a la laptop para... Sí. No voy a decir todo lo que me gustó porque el mail sería larguísimo. Solo lo que no me terminó de convencer. Por ejemplo, ¿qué sentido tuvo todo eso de los rayos gamma y la creación de un aparato para buscar el cubo si al final Tony Stark lo adivina? Sí, cabal, lo deducen y no sirven. Sí, pero... La onda era juntar a todos ahí en un solo lugar. La película de Thor termina con Thor lamentándose de que nunca más va a volver a ver al personaje de Natalie Portman, pero en la película pareció como que él se tomó un taxi y llegó a la Tierra. Ese. No sabes. Sí, ¿cómo se llama? El Odín que quedó hecho mierda ahí en Asgard. Mira, eso sí yo me he inventado la autoimagen en mi mente. De que ellos hicieron un gran despije porque, puta, mire, este Loki hoy sí va a acabar con estos cabrones. Tenemos que mandar a Thor y hagamos todo. ¡Ay, güey, puta, va! Lo logramos. ¿Verdad? Pero sí se lo sacaron de la manga, gracias a Dios, porque no me hubiera gustado que gastaran tiempo en explicar cómo llegó Thor ahí. Mira, la explicación ideal, Dica, Fue difícil. Muy difícil. Así ya, ya, ya sacudiéndose la manga. Fue difícil. Pero llegué. Qué vergüenza. No me gustó que Bruce Banner, cuando se transformó en Hulk en el Helicarrier, casi que quiso matar a Black Widow y después, tan solo con programárselo, se transforma en Hulk y con conciencia. Hay que entender, cuando dijo que siempre está enojado, significaba que su estado natural es Hulk y el monstruo en realidad es Banner. Yo lo que entiendo ahí es como que él, si yo me quiero transformar, me transformo y lo controlo. Pero si me salgo de control, a ver a quién puta le voy a dar, verga, que está enfrente. Right. Ayer Roffer se le olvidó que estaba bajo la influencia del báculo de Loki. Ah, también. El báculo. Me parece que cuando la película salga en Blu-ray DVD, van a incluir alguna que otra escena de Banner en el momento que cae en ese galpón y que aparece con la moto en pleno New York. Es que hubiera sido Vespa, eso hubiera sido una Vespa. Sí. Pero igual era una moto mierda. Una moto media chorona. Si en lugar de Loki hubiese sido Kingpin, por nombrar a cualquier otro villano, ¿qué diferencia hubiese habido? Loki prácticamente no usa sus poderes para el engaño, ni siquiera pudo lograr de que Black Widow lo saque de esa celda. Si en la escena en la que nadie prestó atención a lo que estaba hablando porque había algo más interesante para ver. Pero obviamente es un 5 sobre 5. Dice que alguno de los geekos ve Comic Book Men. Yo vi los primeros dos episodios, pero de ahí para mí no. Acaban de confirmarle una segunda temporada. Y yo coincido, siento que la parte reality no me llega tanto. Me gusta más, o sea, los podcasts de él me encantan. Y siento que he visto tanto de los podcasts que esto ya es como repetitivo. Porque empiezan a contar un montón de historias y cosas que ya las escuchaste. Entonces, y las partes que son, entre comillas, reality, porque son reality como actuadas, se sienten tan fingidas que no me llegan, ¿me entiendes? Entonces, Sí, no, a mí no me gustó. Pero mira, si te gusta... ¿Cómo se llama? Comic Book Man. Con Kevin Smith ha firmado con EW una serie de lo que me parece que son, y Hulu tiene que ser video, son programas de video que se va a llamar Spoilers, en lo que va a ser análisis, dice que no es análisis ni crítica de películas, sino que va a ser referencia a películas y va a tener invitados especiales en cada episodio, van a iniciar con 10 episodios a partir del 4 de junio y van a comenzar análisis de Blancanieves y El Cazador, Snow White and the Huntsman. Y ese Kevin Smith, ¿cuántas horas tiene él en un día? Porque está haciendo un vergo, güey. Hace un montón, eso es lo que dice el chavo, que desde que empezó a fumar marihuana se ha hecho más productivo. Que hace miles de babosadas, dice. Es como ya tiró la toalla de hacer más películas. Yo creo que eso le lleva, consumía mucho tiempo tratar de sacar los guiones. Empezar a desarrollar y desarrollar, y que mira, ese show de... ¡Ay! ¿Cómo se llama otra vez? Comic Book Man. Sí. Ellos casi no hacen, él no hace nada, no habla. No, él solo está un segmento, ratito, y después estar filmando a los empleados. Y realmente el segmento que sale él es cuando se reúnen y es que están haciendo el podcast. Sí, un podcast. Sí. Y ese mismo podcast que es el que sale después. O sea que no es la gran cosa. Mira, Rofe nos escribe, nos dice, hola, Kiko, soy yo otra vez. Ayer les envié un email con algunos comentarios sobre la película de Avengers y hoy leo en internet que se dieron a conocer detalles sobre el material extra que incluirá la versión Blu-ray de la película. Entre esas cosas hay una escena extendida Banner, el guardia de, y el guardia de seguridad. O sea, no estaba tan errado al pensar de que ahí faltó algo. Seguramente cortaron varias escenas para no quitarle acción a la movie y para que no sea tan extensa. Les dejo el listado que incluirá el Blu-ray DVD por si aún no lo han comentado. Léalo. Extras del Blu-ray. Audio comentarios del director Joss Whedon. Marvel One Shot, Item 47, dice ella. Segunda pantalla. Tomas falsas. Escenas falsas. ¿Sí? Escenas eliminadas, dos puntos. El comienzo alternativo, que es un interrogatorio de Maria Hill. ¡Ay, yo quiero ver eso! Escena extendida, que es la estrategia de Loki y Parton. Steve Rogers, hombre fuera de época. Nick Fury y el Consejo de Seguridad Mundial. Lucha del viaducto extendida, con material sin editar. Lucha del viaducto, ¿cuándo fue lucha del viaducto? No sé. Furia y Hill discuten con el Consejo de Seguridad Mundial. Escena extendida, Banner y el guardia de seguridad. Final alternativo, interrogatorio de Maria Hill. Featurettes, un viaje visual uniendo al equipo definitivo, y video musical de Soundgarden, Live to Rise. Contenidos del DVD, audio comentarios del director Joss Whedon, featurettes, video musical de Soundgarden, Live to Rise. Qué joder. Fíjate que, como yo, quien dice, la cámara que compra el DVD. Chigaman. Pero fíjate que el DVD tiene capacidad para tener los extras, pero hoy ya están empujando Blu-ray, la mara a Blu-ray. ¿Sabes? Sí, claro. Porque capacidad no carece. Un comentario más, cuando Iron Man deja el misil nuclear en el espacio, ¿no se supone que debería de quedar flotando en algún... dice acá, en lugar de seguir en la dirección del misil por simple inercia? No, en no lugar de eso, la dirección del misil. Cae. Salió al revés. A la Tierra. Sí, porque el campo... La gravedad de la Tierra... La gravedad de la Tierra todavía lo estaba afectando. Pero solo por ese hito. Pues dice que el portal... No vamos a explicar aquí la física de los portales, todos la conocemos. Sí, si no fue Portal 1. Fácil, sí. Fue Portal. Cabal. Después como pastel. Me pareció a mí, esa misma escena, ya la vimos en otra película de acá. No puedo recuerdar en cuál. ¿Cuál escena? Eso que mandan el proyectil por el portal para derrotar al... Al malo. Bueno, si le quitas el portal, yo sé que eso estaba el presidente. Pero es que mira, parecido al final de IT4. Si aparece un portal y ahí están saliendo los malos, yo creo que en cualquier película donde sea eso es Shoot It in the Portal. Hasta en He-Man sale eso. ¿Cómo se llama la chiva de anime? Que están tirando la tierra. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, hay un episodio en que es por un portal que están atacando Monkey a la tierra. Monkey Business se llama. Ese. Creo. Pero es al revés. Ellos están en hiperespacio. Para evitarlos. Ajá, ellos están dentro del hiperespacio y cierran el portal para que no pasen a caer a donde era, una de las lunas de Júpiter. También se cae. Y otra cosa que no le queda bien es que Nick Fury le dispara un bazooka contra un avión que cargaba un misil nuclear. No es que le apuntó. No están armados, no explotan. No, pero fíjate, algo que una crítica muy buena y cierta que leí y no me he dado cuenta, que en esta película Nick Fury y la Maria Hill se nota que son buenos disparadores, porque cuando se enfrentan a los invasores disparan una vez, le pegan al fulano y no vuelven a disparar hasta no tener en la mira al siguiente target. No disparan a lo loco. No es como Sylvester Stallone que agarra el magazine y comienza y no para y nunca se le termina, sino que solo cuando tiene al blanco se lo quiebran. Por acá nuestro amigo Omar Sandoval nos mandó esta imagen que la tengo ahorita en la pantalla, donde dice que con esta imagen él se responde a la pregunta: ¿qué pasaría si Wolverine alguna vez se peleara con Hulk? Y ya lo vimos una vez y lo rompió en mitad, ¿verdad? Ajá. En Ultimate Hulk. En Ultimate Hulk, pues aquí en esta imagen lo que ha hecho es que le rompió el brazo y se lo clavó en la frente. El healing factor ahí lo mantiene vivo. Sí. El problema es que cómo hace para pegarse otra vez los brazos, tiene que pegárselos ahí, ¿verdad? O a saber si le crecen otros. Hulk partió a la mitad a Wolverine. Sí, sí, en el cómic. Wow. Aún así revive Wolverine. Sin spoilers. Tiene que ir a buscar sus piernas como varios kilómetros por ahí. ¿Están de acuerdo con la imagen o creen que no es factible? Pregunta. Algo yo. ¿Podría la garra de adamantium penetrar el cráneo que está revestido de adamantium también? Creo que no. Tienen suficiente filo. Hulk está con bastante fuerza. Tal vez. Pero un mismo material. Y la garra de adamantium no lastiman a Hulk. ¿Cómo no? Ahí está todo herido también. Sí. No es que le fue fácil para él, le costó un montón. Y se ve como un poco enojado, así que le debe haber dolido. También nuestro amigo Carlos Díaz nos manda por acá un email que nos dice hace tiempo que no les escribo, pero quería aprovechar para mandarles un breve mensaje. Ya que van a hablar de Joss Whedon, quiero comentar una pieza musical escrita, musicalizada e interpretada por él mismo. Creo que se llama Return to the Scene of the Crime o algo así. Es parte de Director's Commentary del Dr. Horrible Sing-Along Blog, pero esta es una presentación en vivo en el programa de NPR This American Life. Aparte de esto, hay un par de cositas que quiero compartirles. Recomendación especialmente para ti, Comán, del podcast del astrofísico Neil deGrasse Tyson Star Talk. Muy divertido y lleno de información. El último episodio fue grabado en vivo. Las grabaciones son en vivo y son matadas de la risa. Y tenía como invitado especial a Will Wheaton. Escuchando ese podcast aprendí unas trivias geekas. El único cambio que James Cameron le hizo a la versión relanzamiento del Titanic fue cambiar las constelaciones para que fueran las astronómicamente correctas del hemisferio norte. El chabanco ese de cabal dice que la primera vez que conoció a James Cameron, le dijo, mira, sabemos la posición del barco, el día. Esas no son las estrellas que estaban en esa noche. Por tanto, tu película no es Brass. Wow. Entonces viene James Cameron y cuando fue a sacar la nueva versión dijo, bueno, hablen con este hijo puta que les diga cómo son las estrellas en esas... Cambien esa mierda. All right. El nombre de HAL 9000, la computadora homicida en 2001, Space Odyssey, fue basado en IBM, ya que las letras que componen HAL son las que están juntos antes del IBM, H-A-L, IBM. Acabo hace poco de obtener un iPhone 4S y le pedí a Siri que cantara y me contestó Daisy, Daisy, que es el coro de la canción Daisy Bell, la cual fue la primera canción que cantó una computadora y también es la canción que canta HAL 9000 cuando lo están desactivando. Correcto. Y Siri se pone un poco nerviosa cuando se le pregunta por HAL. Es todo lo que les puedo compartir en este momento. Geek, Siri. Espero poder acompañarlos en la grabación. Me despido con un Shazam. Ahí está. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Carlos Díaz. Y hoy sí, llegamos al final de los emails. Cuando regresemos de la canción, recomendación de la semana. Y ahí terminamos. No. Ah, pero yo no quiero. No, yo no quiero recomendarles nada. Ya. Pues está bueno. No recomiendo. Amigos, si usted quiere ser productor ejecutivo de este fabuloso show, así como nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo y nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros, vayan a comicgeekos.com, aprieten el botoncito de donaciones, pongan la cantidad que ustedes quieren y serán nombrados productor ejecutivo del próximo episodio. Del próximo. Don Enunciivo. Yes, señoras y señores. ¿What? No sé qué. Es una consola brasileña, Nocivo. Creo que es. Nocivo. Es nociva la consola. Nos vamos esta noche con Everything You Ever. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡Salud! We'll be right back. to make you quake with fear, to make the whole world kneel. And I won't feel a thing. Bueno, y como no vamos a sentir nada. Mira, tengo sueñito de todo este pastel que me he comido ahorita. Lógico, vamos a cumplir años más seguidos, fíjate, para comer pastel. Ja, ninguno había logrado cumplir años el día cabal de la grabación. Sí, le habíamos fallado. Le vamos a dar gracias a tu mamá entonces. Después de 5 años. El pulso de 69. ¡Salud!